¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabi. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, felicitaciones por tu vuelta, no al básquet, porque siempre estás vinculado, sino a la Liga Nacional, en este caso para dirigir a Argentino de Junín, que era la única banca, el único banco que quedaba libre. Sí, vimos el juego de la silla. Hemos vuelto. ¿Puedes contar cómo se dio, cómo fueron las charlas, cuándo nació esto? No, fue muy rápido el fin de semana, tuvimos una charla previa y bueno, simplemente charlamos básicamente de los objetivos de lo que se contaba. Obviamente que todo el mundo sabe que Argentino había puesto en venta la plaza y que de participar de la competencia. Y cuando hablaste de los objetivos, obviamente que, de pasar a vender la plaza, a tener que jugarla porque no hay un oferente y es preferible defenderla deportivamente, los objetivos serían una temporada de transición y sobre todo mantener la categoría, ¿no? Sí, por eso te digo, ese es el objetivo es poder defenderla deportivamente, con las limitaciones propias de un presupuesto muy acotado, pero bueno, tampoco me da la sensación también de que esta es una temporada por ahí distinta hace dos o tres temporadas, cuando había muchísimos equipos con presupuestos muy muy altos, ¿no? Hoy a lo mejor la propia también situación del país hace que muchos equipos, algunos jugadores ya se han ido y muchos equipos han reducido un poco los presupuestos, pero bueno, de todas formas el nuestro va a ser quizá uno de los más bajos, si no el más bajo, uno de los más bajos de la liga, pero no tiene que ser excusa para lo que viene, ¿no? No, son dos cosas completamente diferentes, porque, inclusive de la parte dirigencial también pasan esas cosas. O sea, vos armás un equipo sabiendo que vas a defender la categoría y por ahí después también se pueden impacientar si no llegan las victorias o no llegan los resultados que uno espera. Siempre eso es histórico, ha pasado infinidad de oportunidades. Lo bueno es tener en claro por parte de todos cuáles son las aspiraciones que tiene el equipo y de esa manera poder tener una temporada mucho más tranquila, ¿no? Sí, lo que pasa es que es tal cual lo estás diciendo, ¿no? La temporada dura 8 meses, 9 meses. Entonces, si bien uno a veces dice, el último partido, en el quinto partido, en el tercer partido, en la última pelota te salvás y el objetivo está cumplido, es decir, no hay que tener los pies muy de plomo para poder llegar hasta esa instancia, ¿no? Sin desesperarte, sin, creo que todos en principio todos tienen o tenemos en claro cuáles son las posibilidades, pero después el correr de la competencia y las presiones, etcétera, hacen que por ahí algunos pierdan o no tengan tan en claro cuál fue el objetivo de 4 meses atrás o de 6 meses atrás. Pero bueno, es un desafío más entre tantos que me ha tocado y lo tomo como eso, como un desafío, como un trabajo, que es lo más importante. Te diría que no es un trabajo porque hace lo que a uno le gusta y bueno, trataremos de compensar con el laburo de todos los días y con el ingenio el presupuesto en menos que tenemos comparado con los demás, ¿no? Santi, si bien Daniel tenés una vasta trayectoria, no solamente en la liga, sino también en diversas ligas del mundo, situación rara también esta, ¿no? De saltar de categoría, ¿no? Porque venís a dirigir el Argentino de Pergamino en el Federal y ahora te toca Argentino de Junín, pero en la Liga Nacional. Sí. Lo de Argentino en el Federal, como yo lo dije en su momento, no era nada que uno tenga que pensar que, uy, te bajaste a dirigir, porque primero, como te dije antes, todos son trabajos y creo que hay que valorar mucho el esfuerzo que hace mucha gente para en cualquier categoría que sea poder ofrecerlo. Y bueno, las expectativas siempre uno las tiene de querer dar un salto un poquito más arriba y bueno, se dio esta oportunidad y la tomé porque realmente te digo, es decir, creo que la pasión supera la razón acá y la pasión que uno tiene hace que a veces, si bien uno sabe que empiezan los problemas. Recién un colega usted me decía, ya te vas a meter en un problema, y bueno, ya me metí, porque no solamente porque estoy, sino porque en este momento uno empieza a hablar con los agentes, y hablar sobre todo con los agentes extranjeros, y cuando te ofrecen jugadores, y cuando vas al punto clave, el 90% de los jugadores que te ofrecieron se caen. Bueno, no me preocupó dirigir argentino en el federal, al contrario, lo disfruté, y disfruté el esfuerzo que se hace en esa categoría. Por suerte, creo haberle devuelto a la gente de argentino de Pergamino la confianza que ellos tenían en mí, y ahora esperemos hacer lo mismo acá, ¿no? Bueno, ¿qué argentino, Julín, tenés planificado en tu cabeza, teniendo también en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? Tema gente, tema jugadores, el presupuesto de argentino. Sí, la idea es siempre la misma, ¿no? Un equipo, nosotros necesitamos un equipo que vaya al frente, que luche, porque que ponga quizás un poquito más de lo que hay que poner para compensar las diferencias de... Si yo a veces no quiero hablar de diferencia de talento, porque parece que vos a tus jugadores decís que no son talentosos, pero la realidad yo me caracterizo por algo, es que soy bastante sincero, y obviamente que si tenés un dinero te compras una Ferrari, y si no tenés ese dinero ya pasás al Renault, al Fiat o al Volkswagen, qué sé yo. Entonces, cuando vos mirás algunos presupuestos de algunos jugadores, por sobre todo cuando mirás, no hablemos de los jugadores nacionales, de extranjeros, y la garantía que te da tener a jugadores que ya hace 2, 3 o 4 años que están en la liga, esa garantía se paga. Y bueno, uno no está en condiciones de pagarlo, entonces tiene que empezar a probar y hacer el trabajo que hacen muchos equipos, que son los que reclutan, porque todos los jugadores garantidos que hay en la liga alguna vez vinieron por primera vez. Entonces, bueno, hay que tratar de reducir todos los riesgos y de, entre comillas, tener la suerte, pero la suerte hay que ayudarlo un poco también, ¿no? La última de mi parte, 2016 fue tu última vez en la Liga A. ¿Cómo viste estos años de la máxima competencia? Y la verdad que por ahí a veces ves muchos partidos que las canchas no explotan, como también a veces la situación del país. Quizás particularmente me gustaba siempre, me gustó mucho más el calendario con viernes y domingo. Me parece que era que todo el mundo estaba muy sabiendo que se jugaba viernes y domingo, y todos sabíamos eso, y se podía planificar quizá un poco más. Pero yo lo que a veces digo, que lo que uno le gusta no es lo que puede o lo que hay, entonces hay que adaptarse y ayornarse de la mejor manera posible a la competencia. Me parece, si tuviera que cambiar algo de la liga, lo primero que haría sería volver a aquellas originales fichas donde los juveniles eran juveniles de hasta 18 años, y entonces los equipos reclutábamos, yo me acuerdo en esa época haber estado en Libertad, reclutábamos chicos de 14, 15 años, y creo que eso le hizo un favor muy grande al básquet argentino, ¿no? Ahora ya los juveniles son los que juegan muy bien, ¿no? Los que hay que enseñarle, y me parece que por ahí estamos fallando un poco con eso, ¿no? Estamos hablando con Daniel Maffei, nuevo técnico de argentino de Junín, bueno, que fue anunciado una tarde noche de ayer, que ya obviamente algunos jugadores por ahí le puedo preguntar. ¿Con contrato qué tenés, Guido Mariani? Con contrato está, sí, Mariani y Gastón García. Creo que estaban ahí por cerrar con otro jugador que no sé si lo habrán cerrado o el club lo anunciará esta tarde, y estamos, bueno, preguntando por los nacionales que hay para saber dónde estamos parados en función de qué jugador nacional tener, a ver a dónde apuntamos más específicamente con el tema de extranjeros, que son los que nos deberían dar un poco la cuota o la posibilidad de ser flexibles durante la temporada, ¿no? Seguramente, como hay varios equipos que lo van a hacer, el Super 20 por ahí va a ser un banco de prueba, y quizás no es... No van a poner toda la carne al asador ahí, ¿no? No, yo creo que no. Es decir, el equipo con presupuesto bajo como el nuestro, me parece que no. El banco de prueba, sí, va a ser un banco de prueba, pero la idea es que el banco de prueba... prueba sea el definitivo, es decir, porque no, no, es decir, todos los gastos de logística de traer jugadores, en este caso extranjeros, con presupuestos bajos, los gastos pasan a ser importantes, ¿no? Es decir, sí, claro. Un boleto, si gastaban $1,500 en un boleto, un presupuesto de $25,000 en un jugador, no pasa nada, trae uno, después trae otro, va cambiando, no te gustó mucho, bueno, nosotros tenemos que tratar de eso, porque ese dinero puede ser quizá el que te dé el salto de calidad dentro de 3 meses y decir, bueno, cambio a uno de 3 por uno de 5. Entonces, me parece que el banco de prueba, obviamente que es un banco de prueba, sin ninguna duda, pero si uno tiene que, antes de llegar a ese banco de prueba, me parece que afinar todos los contactos habido y por haber para que, por lo deportivo, que es muy importante, porque en lo deportivo si no haces cambio siempre es muy importante, y por lo económico, porque cada recambio de jugador para el presupuesto nuestro va a significar un golpe al bolsillo, ¿no? Está perfecto. Bueno, Daniel, que tengas una buena temporada. Ojalá que puedan cumplir el objetivo. Argentino, que este año tuvo algunos problemitas que no estaba acostumbrado en cuanto a la parte económica. Un año difícil para todos a nivel país, ¿no? Bueno, ojalá que puedan encaminar y ojalá que puedan hacer la mejor liga posible, la mejor liga que se propongan. Y que sea con el mayor de los éxitos, ¿eh? Bueno, te agradezco mucho y ojalá que sí, ojalá que no, que ninguna de las partes defraude al básquet por sobre todas las cosas, ¿no? Abrazo enorme. Gracias, Fabi, un beso grande para todos. Bueno, Daniel Maffei, el técnico de Argentino de Junín, charlando un poquito con nosotros, contándonos acerca de